como un caserío, tan grande como un caserío, te voy a decir los complementos. Que me sirva para un refugio, me cobije los huracanes, a salvo de las inundaciones y las inclemencias ahí del tiempo. Se hace un casco.